te sigo buscando. W y Yandel. Sube lo que está escuchando los bandoleros y Londres. Ajá. Ya no se de ella ni por MySpace. No se de ella. No deja ni un mensaje de Expert. No se de ella. Ya no responde ni el teléfono. No se de ella. ¿Será que se buscó a otro? No se de ella. Ya no se de ella ni por MySpace. No se de ella. No deja ni un mensaje de texto. No se de ella. Ya no responde ni el teléfono. No se de ella. ¿Será que se buscó a otro? No se de ella. Oye la historia. Me enamoré de una mujer completamente imaginaria que con par de letras en mi corazón penetraba. Jamás pienses hacerlo.